¿Buscas empleo? ¿Alquilas algo en especial? Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El Café. Dos de la mañana, siete minutos, 9 de la mañana, 7 minutos, con un sol espectacular a esta hora, aquí en territorio a la vez, donde hace una temperatura espectacular desde tempranito, desde temprano. Nos dicen que va a haber alta temperatura en todo territorio. Bueno, esto ha cambiado muchísimo el tiempo. Para todos ustedes, buenos días, ¿qué tal, cómo amanecieron? Hoy es lunes, ya lunes octubre, ya es 2 de octubre, increíble pero cierto, ya viene diciembre. Qué alegría poder compartir con ustedes una mañana más. Dios los bendiga por estar ahí al otro lado, Dios nos bendiga a todos, gracias a Él que nos permite estar aquí con todas las ganas y el deseo de hacer las cosas de la mejor posible, de modo que para quienes están en sintonía, muchas gracias. Los que desde muy temprano se han levantado y ya están trabajando desde las 4 o 5 de la mañana. Hablo de los muchachos y chicas de los portales y los que organizan los bares para que usted ahora que se vaya a tomar el cafecito rico lo vea impecable, sin ningún tipo de inconveniente, como tiene que ser. Pero para que esa labor se cumpla, hay alguien y esos son los responsables para ustedes. Buenos días, chicos. Saludo a todos mis amigos repartidores. Vaya, gracias a Dios, todos nos escuchan, Vaya experiencia tan bonita la del sábado en la noche. Íbamos en un coche así, tal, escuchando la radio, cuando de pronto se aparca o llega a la parada del semáforo un coche con el volumen alto y la misma canción. Nos devolvimos un poquito y era nuestro amigo Alex. Un abrazo fuerte de él. Traía escuchando como siempre la 107.1 Eurolatina, más radio, más música, más compañía, la verdaderamente auténtica del País Vasco. Y también nos pasó el domingo en el autobús. Venían escuchando, después de la programación de los vallenatos, que me subí en el autobús, estaban escuchando la radio. El domingo dice, gracias a Dios por permitirnos llegar a tanta gente de diferentes nacionalidades, de diferentes posturas en la vida, de diferentes labores. Para todos trabajamos con mucho gusto, con ese deseo, esas ganas siempre de hacerlo de la mejor manera. Con bendición de Dios, que es lo principal, pero ante todo pensando en el bienestar, sin hacerle mal a nadie, sin andar detrás de nadie, sin visitarle los clientes a nadie, sin hacer ofertas que están por debajo del presupuesto. En fin, aquí estamos y es lo que queremos, luchar. A eso hemos venido acá, Producción general de Nicky Cuervo, el popular Nicky DJ, el hombre del top 20 latino. Ausencia de Ángel Mizrahi, que hoy no estará. El hombre anda evadido desde el viernes, que me dejó esperando. Y originamos para la 96.0 Oriente Estéreo, por eso decíamos 2 de la mañana, 11 minutos ahora. En la ciudad de Cali. Y está en la 107.1 Eurolatino, más radio, más música, más compañía. Yo soy Freddy Cortés, que les trae la música que es. Les invito a que participen con nosotros a través del 632-890940. Ese es el número de WhatsApp. Tómalo ahí, apúntelo. 632-890940. Aquí me puedes pedir la canción que quieras. Felicitar a alguien, a tu novia, a tu pareja que está de cumpleaños, lo que quieras. Eso sí, lo único que no tenemos es pasta para dar. Pero cariño del todo. Y no cobramos IVA. La gente que se va en sus coches a esta hora ya, muchos van saliendo del trabajo, otros van llegando. Y los que salen a hacer diligencias caminando por ahí escuchando la radio, gracias por estar ahí. ¿Hasta dónde nos escuchan? En la Huertas. Qué bueno, qué rico. Esto lo vamos multiplicando porque gracias a Dios esta es la idea, ¿no? Y hoy tendremos nuevo programa a partir de las 18 horas. Así como lo escuchas. De modo que prepárate porque tenemos muchas cosas. No se olvide que este fin de semana hay súper mega concierto, resta espectacular concierto de salsa romántica. De eso estaremos hablando, porque puede ser que hagamos el programa de salsa de golpe, salsa gorda ya. De una vez, en el sitio donde es. 9 de la mañana, 12 minutos, 2 de la mañana, 12 minutos. Bienvenidos a disfrutar del café de la mañana, un sorbito sabroso a esta hora, como cae bien. Súbale volumen, que empezamos ya. Levántate con el café. El café. El café sabe mejor. Pruébalo. Cuando fuiste mía, no tengo vida sin tocar tu cuerpo. Tomo el teléfono, intento hablarte, pero repica, nadie me responde. No sé dónde estás. Tal vez haciendo lo mismo con otro, haciendo cosas que jamás soñara. Y mientras tanto, me vuelvo loco. De pensar cosas me pongo nervioso. Y al final, mi deseo me brota por la piel. Deseo tus besos con sabor a rosa. Deseo tenerte aquí una noche más y hacer maravillas con tu cuerpo sin parar. Deseo la brisa de esta noche loca. Deseo el perfume que quedó en mi piel y este amor prohibido me desata más placer. Sácame de esta locura, ven, desátame con tu ternura. Descíframe este sentimiento que ha regado en mí. Siento que no es solo sexo. Deseo tus besos con sabor a rosa. Deseo tenerte aquí una noche más y hacer maravillas con tu cuerpo sin parar. Deseo la prisa de esta noche loca. Deseo el perfume que quedó en mi piel y este amor prohibido me desata más placer. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. Café. En El Café te presentamos. En El Café te presentamos el estado del tiempo. Así amanece tu ciudad. 2:17, 9:17. Estamos en El Café de la Mañana todos los días entre 9 y 12. A través de esta tu estación, la 107.1 Eurolatina, en la ciudad de Vitoria-Gasteiz, en el norte de España, para todo el mundo, a través de nuestra app y nuestra página web, y también en directo para la ciudad de Cali, 96.0 Oriente Estéreo, 2:17. Ahí ellos también tienen su página web, de modo que visítalos, Oriente Estéreo 96.0 en el oriente de Santiago de Cali. Y nos venimos con el tiempo. Así amanece tu ciudad, te lo contamos, en la ciudad donde tenemos nuestra, ¿cómo se llama?, injerencia definitiva. Tenemos ahí presencia. E iniciamos justamente con la capital, con Madrid. En estos momentos tiene 18 grados Madrid. Probabilidad de precipitaciones 0%, humedad 58%, viento 3 kilómetros por hora, totalmente soleado, mínima 14, máxima 31 grados en la capital, así que los que van para Madrid, no lleven chubasquero que allá no van a necesitar. 9:18 y nos quedamos con Vitoria-Gasteiz, en este momento está en 14 grados en la capital alavesa, totalmente soleado, mayormente soleado hoy. Tendrá probabilidad de precipitaciones el 1%, humedad 89%, viento 8 kilómetros por hora, la mínima será de 14, la que estamos en este momento. Y atención porque la máxima va a ser de 33 grados, en Vitoria-Gasteiz, 33 grados, ya saben, hidrátese con agua, no con cerveza, ni calimocho, ni nada de bebida, nada de alcohol, cuando se trata de hidratarse. Después de que usted hidrate, descanse y todo, se toma una cervecita para los que les gusta la cerveza, o un vinito bien frío, o lo que tú quieras, pero para caminar, no te vayas tomando cerveza, ni empieces a caminar espacios largos si has tomado cerveza, porque eso te puede hacer daño, está comprobado científicamente. Entonces no le busques males al cuerpo, porque luego vienes con los golpes de calor, con la baja de tensión, etcétera, etcétera. Entonces no provoquemos. Y nos vamos inmediatamente para Bilbao City. En este momento Bilbao tiene 21 grados, ¿sí? Soleado totalmente. Probabilidades de lluvia del 1%. Humedad 75%, viento 5 kilómetros por hora. Y hoy tendremos hoy en Bilbao una mínima de 18, que ya pasó, y la máxima de 36 grados. Dios santo, ¿eh? Claro que tanto calor entre hoy y lo que va a ser el fin de semana, puede ser que en uno de estos días nos vaya a caer alguna lluviecita, ¿eh? Ojo con eso. Yo no soy tampoco experto en climatología, pero sí sé leer. 9:20. Vámonos para Cali, Santiago de Cali, 96.0. Uy, probabilidades de lluvia todas, ¿oyó? Aunque dice que el 34%, pero el muñequito aquí trae lluvia. Con el muñeco trae lluvia, eso está fregado. En este momento 23 grados, probabilidad de precipitaciones 34%, humedad 91%, viento 10 kilómetros por hora, parcialmente nublado, hoy y son las 2:20, la mínima de 22 ya pasó, y la máxima de 33, pero hay probabilidad que llueva hoy en la capital deportiva de América, que se prepara para Copa Libertadores Femenino. 9:21. Así amanece tu ciudad. Te lo contamos aquí en El Café de la Mañana. En El Café te presentamos. En El Café te presentamos el estado del tiempo. Así amanece tu ciudad. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. Café. Levántate con El Café. El Café. El café sabe mejor. Pruébalo. También llego a ayudar a ver quién me... más provoca carcajadas. Tú y yo payasos fantaseando por su amor, y ella ni devuelve la mirada. Así, la ironía de este cuento, ambos estamos expuestos a una burla emocional. Quise, a mí no me cabe duda que no va a ser mía ni tuya, pero déjenos soñar. Amores, ¿qué causan? Las chanzas señalan, se ríen así sin piedad. Pero son amores ingenuos, despierta el sarcasmo en la vecindad. Hoy aparentemente ella es feliz y se burlan de frente de ti, de mí. Y qué mal es la gente. Una careta no disfraza el dolor, el rostro alegre mientras llora. Somos dos payasos en un circo de amor. Ay, negra, Así, la ironía de este cuento, ambos estamos expuestos a una burla. Y sé, a mí no me cabe duda que no va a ser mía ni tuya, pero déjenos soñar. Amores, ¿qué causan? Las chanzas señalan, se ríen así sin piedad. Pero son amores ingenuos, despierta el sarcasmo en la vecindad. Porque aparentemente ella es feliz y se burlan de frente. En un circo de amor. Chupisco, otra vez. ¿A quién? ¿Y le gusta mi bachata, amiguita? Circo de amor. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Somos la fuente de información más confiable y rápida. Lo más relevante de tu ciudad, país y del mundo en tiempo real. Con veracidad y precisión. Flash de noticias. Comprometidos con brindarte la mejor información al instante. Nacionales. Hidrovía Argentina realizó un nuevo desembolso y Paraguay restableció la energía. Ambos países alcanzaron un acuerdo por la cancelación de la deuda de energía por la represa Yacyretá y el cobro del peaje. En este sentido, la Secretaria de Energía de la Nación, Flavia Rollón, junto a la delegación argentina de Yacyretá, confirmaron nuevos desembolsos por suministros energéticos como respuesta al gesto de su contraparte paraguaya de restablecer el excedente de energía que no utiliza. Internacionales. Volodymyr Zelensky se reunió en Kiev con el nuevo ministro de Defensa británico. El presidente ucraniano mantuvo un encuentro con Grant Shapps, quien asumió su cargo mes pasado en reemplazo de Ben Wallace. El mandatario le expresó su agradecimiento por el apoyo financiero, de defensa y humanitario recibido. Deportes. Papu Gómez será refuerzo de Monza. El argentino había rescindido su contrato con Sevilla en el último día del mercado de pases. Ahora tiene todo acordado de palabra con su nuevo club. Espectáculos. Para ver en cines, Monstruo. Una madre soltera que trabaja como profesora vive con su hijo en un suburbio con un gran lago. En los últimos años se ha visto acosada por sus alumnos más rebeldes, a pesar de intentar llevar una vida tranquila. Un día estalla una pelea en el colegio, pero lo que parece una disputa ordinaria entre niños se convierte en algo totalmente inesperado. En instantes, volvemos con más información. Este fue el Flash de Noticias.

compras, buscas empleo, alquilas algo en especial, inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. Bueno, ya le hicimos su pequeño homenaje a Tirso Duarte, que falleció en la ciudad de Pasto el fin de semana, y pues lamentablemente un gran artista, y una gran persona, y yo lo decía en Salsa de Golpe, Salsa Gorda, muchos convivieron aquí con Tirso, se lo encontraron en la panadería, en las calles, entonces siempre demostró humildad, pero mucha calidad, y ahí en nuestro Facebook hemos pegado una recopilación de la carrera de Tirso, que ha hecho una chica caleña, y de verdad que esto de la violencia, uno más bien se queda callado, porque realmente uno no sabe qué ha pasado, pero lo único claro es que no puede ser que sigamos cobrando con vidas, hasta la cosa más pequeña, No lo digo en el caso de Tirso, no lo digo yo a nivel general, a nivel global. De modo que pase en la tumba de Tirso Duarte, el cubano que se enamoró de Cali, se radicó en Cali, le cantó a Cali, daba clases de piano, por ejemplo, porque era pianista, totalmente gratis a los niños del distrito de Agua Blanca. O sea, yo lo escribí también el día que me enteré, en la tarde que me enteré, dije, no importa la circunstancia, la razón, esa no es la manera. Hombre, que en fin, dale a una tristeza a esta hora tener que tocar ese tipo de temas, pero bueno. Es como el de violencia de mujeres aquí en España. Imagínense que cambiamos ahí un poco. Pero para hablar de la violencia, esto de lo que va este año ya pasó, faltando todavía octubre, noviembre, diciembre, y de lejos pasó. Las estadísticas de las mujeres que han muerto a manos de sus supuestas exparejas o parejas. Y esto va de jóvenes de 16 años hasta abuelitos de 91, como pasó en Canarias. De modo que esto es como un germen, Es decir que... por ejemplo, imagínense que no me acuerdo, yo escuché la noticia esta mañana, un tipo discutió efectivamente por acá nos escribe de M Productions, dice, saludos y dolido con lo de Duarte, recordando tu presentación con él, si tuvimos la oportunidad de presentarlo en Bilbao. Activamos a Tirso en Europa después de tantos años, es cierto, DM Productions lo trajo, lo puso en Bilbao, y el hombre, es que, como hemos dicho, el reggaetón estaba muriendo hasta que se fueron y los productores de Medellín le dieron vida. Yo digo que la salsa nunca ha muerto ni morirá, pero llegó un momento en que se había estancado y los artistas no sabían qué hacer, porque ya Nueva York pues no era la gran plaza, y se fueron a Cali y Cali los reactivó. Por eso hay muchos que incluido Tirso Duarte, vivían en Cali y viven en Cali. Pero bueno, estamos de acuerdo, DM, a don Dylan un abrazo fuerte, que nos vemos esta semana, y que habla para lo del superconcierto del sábado. Sí, nos tocó, nos llevaron a presentar a Tirso Duarte, claro que lo recuerdo muy bien. No, me da 36 minutos, entonces les termino de contar la historia. Peleó el señor con la señora, ¿sí? Y la señora se volvió por la carretera a pie, y pues el tío cogió el coche y la atropelló y la mató. A ver, ¿esto de qué va? Y un funcionario, un concejal, iba con él, no dijo nada y tuvo que renunciar porque le abrieron pliegos de investigación porque si sabía, ¿por qué no lo denunció? ¡Ah, esta cabeza loca, Dios santo! 9 de la mañana, 36 minutos, pase la tumba de un gran artista y una persona que por sus acciones

Los astros del día en el café. Nueve de la mañana con 42 minutos. Vamos a mirar qué dicen los astros. La gente que en el fin de semana me decía, es que no alcanzo a escucharlo, ya me he bajado del coche cuando entre el mío. Bueno, eso tiene un orden, ¿no? Que dejan los maestros ascendidos y yo simplemente cojo aquí las bolas, froto para que salga el resultado y listo, ¿vale? Aunque el especialista quiere frotar las bolas de Ángel, pero bueno, hoy no está. Hoy me tocó a mí. Y vamos con Aries. Vamos a comenzar esta nueva semana con mucho ímpetu y desplegando una gran energía, dispuestos a arrasar con cualquier tipo de dificultad. Sin embargo, esto no significa que vayas a tomar la decisión más correcta o más conveniente. Hay mucho riesgo de que canalices mal tu gran energía. Medita antes de actuar, Aries. Vamos con Tauro. Hoy te acompañará la suerte y vas a tener un comienzo de semana agradable que augura las mejores provisiones, ¿eh? Pero no te dejes llevar por las apariencias. Las peores pruebas y dificultades son las que llegan sin que nos demos cuenta y con la guardia baja. Es cierto que tendrás suerte, pero observa más a tu alrededor, mi estimado amigo de Tauro. 2 de la mañana, 43 minutos en la ciudad de Cali, y nos vamos con Géminis. Gran actividad y tendencia a tomar la iniciativa e incluso tomar decisiones audaces, pero los frutos van a ser pocos, al menos por el día de hoy. También se teme que lo habitual y las tendencias vayan desapareciendo para que hagas cosas renovadoras. Tu gran actividad hará que se sienta la diferencia, pero dirigiéndolas hacia otros objetivos equivocados puedes tener algún tipo de inconveniente. Mira bien tus prioridades. Debes reflexionar más. 2 de la mañana, 44 minutos. Este es el café de la mañana y cerramos con la gente de Cáncer a esta hora. Todos los de Cáncer en la jugada, que ahí va con ustedes. Hoy vas a tener un día de sorpresas, quizás dolorosas y poco agradables. Ay, ay, ay. Sentirás que has luchado con tesón por algo y luego, de repente, se desmorona de forma inesperada. Pero no debes olvidar que tú encuentras en cualquier situación un momento favorable y lo que al principio podría ser fatal y desafortunado, a lo mejor tú lo puedes enderezar. A lo mejor vas a tener más suerte. Ahí están los primeros cuatro. 9 de la mañana, 45 minutos. Pasó Aries, Tauro, Géminis y Cáncer en el café de la mañana. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. Café. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Doña Bella, Doñita Bella, Doña Bella. Levántate con el café. El café. Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. AIR Ecuador. El debate presidencial entre los candidatos Daniel Noboa y Luisa González terminó con un mensaje de unidad al país, luego de 2 horas de acusaciones mutuas sobre sus propuestas de campaña. El primero en llegar a Ecuador TV fue Noboa con chaleco antibalas, al igual que su esposa Lavinia Balbonesi, mientras que González, también con chaleco, estuvo acompañada por su compañero de fórmula Andrés Arauz. Al llegar al debate presidencial, Noboa no dio declaraciones a la prensa, mientras que González se refirió al supuesto atentado fallido en su contra. El resultado del debate presidencial realizado la noche de este 1 de octubre podría ser determinante para definir los resultados de las elecciones presidenciales de segunda vuelta que se realizarán el 15 del mismo mes. González y Noboa debatieron sobre economía, seguridad social y temas políticos. Este fue un aporte informativo de Paul Zumárraga desde Ciberradio. Conexión Mundial, AIR Ecuador. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial. Conexión Mundial. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. El café sabe mejor. Pruébalo. Dicen que andas por ahí regalando el honor de tu piel, tomando hasta más no poder, regalándole tu cuerpo a cualquiera. Qué pena, qué pena. Es que tú fuiste para mí ese hombre que siempre soñé, el cupido al que yo me entregué, al que le di todo mi corazón y me pagó con una traición. No sé por qué te importa tanto, amor, que otro hombre me entregue sus caricias, que me hagan el amor con malicia, que devoren mi piel con locura y placer. Desde que tú me abandonaste, amor, no te debe importar a quién le entrego mi piel, pues lo nuestro fue una farsa brutal. Aunque siempre te voy a amar. Dicen que andas por ahí regalando el honor de tu piel, tomando hasta más no poder, regalándole tu cuerpo a cualquiera. Qué pena, mami, qué pena. Es que tú fuiste para mí, fui yo, ese hombre que siempre soñé, el cupido al que yo me entregué, al que le di todo mi corazón. Que me pagó con una traición. No sé por qué te importa tanto, amor, que otro hombre me entregue sus caricias, que me hagan el amor con malicia, que devore mi piel con locura y placer. Desde que tú me abandonaste, amor, no te debe importar a quién le entrego mi piel, pues lo nuestro fue una farsa brutal. Te voy a amar. Si tú me amas, yo te amo a ti, mujer. También te amo, pero no puede ser. Ay. Amándote, mi amor. Cero. Espérate de mi mambo. ¿Me pegué? El café sabe mejor. Dime. Pruébalo. No sé por qué te importa tanto.